Estamos escuchando a Domingo Cura, ahí lo tienen luciéndose desde la percusión en sus grabaciones. Estamos hablando de la Fiesta Nacional del Bombo, que se hace en Frías en noviembre y diciembre de cada año, y la Marcha de los Bombos en julio. Este año, por el tema de la gripe, como les decía, se hizo en el mes de agosto. Bueno, estamos hablando del bombo. La forma más primitiva, muchas veces, estamos hablando de la percusión, y se sabe que los seres humanos, para hacer música, se tiene como que la forma más primitiva fue todos aquellos sonidos que provenían del propio cuerpo, de hacer palmas, de golpearse diferentes partes del cuerpo. Ahí empieza un poco la música ya de por sí, pero hay algún antecesor más arcaico del bombo en los llamados pozos pateados, que son excavaciones hechas en el suelo, cubiertas con tablas o cortezas de árboles, las cuales, al ser golpeadas con los pies, bueno, producen un ruido que insinúa una acción musical. Sería como un pocito en el suelo, tapado con corteza de árboles, y se zapatea ahí arriba, y eso ya producía algún efecto sonoro. La evolución hace que los pies sean suplantados por palos, troncos, que dan lugar a los que se denominan bastón de ritmo, hoy palillos. Se pasa a agarrar otros tipos de elementos, luego de no dejar de lado, porque por supuesto es algo tan primitivo y tan fuerte hacer música con el propio cuerpo, pero cuando se empiezan a tener conciencia de las otras cosas que producen percusión y puedes llegar a ser un instrumento, de allí parte la evolución de cada uno de los instrumentos. El bombo legüero o criollo no se conoció en la Argentina hasta la llegada de los españoles a estas tierras, aunque ya había un instrumento de características similares conocido como el bombo nativo, que es antecesor a lo que nosotros conocemos como el bombo legüero. Pero para hablar bien de esto, para que nos amplíe un poco la información, vamos a charlar con un entendido, que lo estábamos citando ya hoy que estamos hablando de la Fiesta Nacional del Bombo y la Marcha de los Bombos. Nos comunicamos a Santiago con el indio Froilán González, que es luthier, tengo entendido. ¿Cómo le va, indio? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Perry. Le digo Froilán, el indio, ¿cómo le dicen? El indio. Prefiero ser el indio o no cacique. Bueno, gracias por atendernos, No, gracias a vos. Yo te explico una cosa. La Fiesta Nacional del Bombo lo tiene la ciudad de Frías. Claro. Nosotros hacemos la Marcha de los Bombos. Sí, estaba aclarando. Lo que pasa es que las unificamos porque las dos están en torno a este instrumento. Sabíamos que la Marcha de los Bombos es en julio y la Fiesta del Bombo en Frías es a fin de año, noviembre, diciembre. Sí, casi noviembre, diciembre siempre lo hacen, pero ese tiene muchos años, no sé, más de 30 años. La del Bombo en Frías tiene 30. Festival Nacional del Bombo. Claro, y la de ustedes es un poco, leí por ahí que es por la inquietud de algunos amigos hace algunos años. Hemos terminado pasa que empezamos con la Marcha de los Bombos, empezamos en el año 2003, cuando Santiago del Estero cumplía los 450 años. Ajá. Pero de andar descalzo eso, ¿no? 450 años. Entonces lo que teníamos que hacer era pedían algo que tenga que ver, proyectos que tengan que ver con la cultura, el gobierno. Entonces nosotros presentamos el proyecto de una marcha de bombos, y así ha surgido eso. Un amigo, quien ha dado la idea, era Eduardo Mizoguchi, que es percusionista, que está actualmente tocando con los Carvajal, el gordito que ven siempre al fondo. Ah, mirá, así nació. Nuestro amigo, gran amigo que nos ha dejado ya, Freddy García, los cuatro estábamos en el departamento nuestro y estábamos cenando, y ahí surgió la idea esa, y bueno, y así siempre, así que desde el 2003, que en julio que hicimos la primera marcha, que era el proyecto era juntar 450 bombos, juntamos 670 bombos en la primera marcha, y al año ya era un desafío más grande, que había que juntar 2004 bombos. Se adelantaron un poco porque querían representar cada año de lo que tiene. Lo que pasa es que nosotros, si bien nosotros organizamos toda la marcha, desde la primera marcha dejó de ser nuestra, o sea, la tomó el pueblo. Claro. Porque marchó gente que no tenía bombo, igual la marchó a la par, y te sigue acompañando a la gente. Uh-huh. Cada vez más, así que este año era impresionante, me hemos hecho 8 kilómetros, todavía me he hecho al revés de todo lo que se hacía, como se hacía todos los años. Terminamos en el patio, antes íbamos del patio para terminar en el centro, ahora hemos cruzado toda la ciudad haciendo 8 casi 9 kilómetros más hemos caminado con, tocando el bombo, haciendo vibrar con los músicos como Coco Vanega, con Peteco, con tantos músicos que han ido ahí arriba tocando, y bueno, y al ritmo de ellos vamos tocando el bombo nosotros. Qué bueno. ¿Alguno va insinuando algún estilo, algún ritmo, y lo siguen? Todo lo que sea chacarera, gato escondido, todo lo que tengan, lo que venga. ¿Se ponen de acuerdo en qué tocar? Porque 400 personas... El ritmo y te prende a eso, o sea que claro. También lo importante es también lo que me llamó la atención a mí es ver las mujeres que van con bombo, y realmente antes no era muy difícil ver una mujer con bombo, y ahora lo ves acompañada y al mismo ritmo y no te desafinan tampoco. Eso es increíble, todo eso en esa marcha. Aparte que tiene mucho sentimiento, yo digo siempre, la marcha de los bombos es un piquete por la cultura, porque cualquiera corta la ruta, corta la calle, beneficio personal. Nosotros hacemos en bien de la cultura, sobre todo la de Santiago. Indio, y dígame, ¿usted labura en el trabajo de luthier, de hacer bombos, hace un tiempo? Sí, hace poco. Yo hace 47 años que hago bombo. ¿Hace poco, le parece? Sí, hace poco empezamos. Tenía 11 años cuando empezó a hacer. Ajá. ¿Y construye bombos legüeros? Realmente antes hacíamos bombos chicos, que eran realmente cuando recién empezaba, eran bombos que eran realmente eran para adorno, y ahora más me dedico a los bombos profesionales que tienen los músicos. Entonces de ahí un tamaño determinado, que es de 30 a 33 el bombo chico profesional, de 34 a 36 el mediano, y de 37 a 40 es el legüero. El diámetro está hablando, ¿no? Diámetro de boca. Claro. Ese es el legüero normal. Y de ahí hay super 1, super 2, así, hasta el super 8, por ahí también. Según, depende cómo lo pide el cliente, esa es cuestión. Claro. Hacemos mucho los bombos más grandes, generalmente para los músicos fuertes que tienen conocer de batería, lo utilizan, como ves el bombo de que tiene Jorgito Roja, o que tiene Coplanaco, o que tiene Chaqueño Pesino también, así que todos esos bombos así son súper súper grandes, con mucha salida. O sea, cuando más boca tiene, más expansión del sonido tiene. Claro, son bombos que se suman a un set de percusión, digamos, para que suene. Claro. Y ahora lo que más me interesa que la gente sepa, que el tronco, la base, o sea, la caja sonora es un tronco de ceibo, el que está hecho. El ceibo es un tronco ahuecado. Y realmente tiene, primero que más, antes que nada, el ceibo tiene que tener un sus años, porque tiene de 25 años, tiene que tener árbol. Y se corta en base viendo, te imaginas, empezó cuando era chico, todo conocimiento de conocer el tipo de, hay como 10 variedades de ceibo, y también hay que ver la cáscara, por un día la cáscara se sabe los años que tiene el árbol. Así que Froilán, yo le sé los años, no los otros, ¿no? La gente no sabe. Yo con solo ver la ranura de la cáscara le estoy sabiendo los años que está teniendo el árbol. Me interesa eso que está contando, la caja del bombo, ¿se hace con la cáscara? La cáscara de afuera, cuando ves el árbol, sí, base a eso se corta, o sea, tiene que tener 25 años arriba. 25 entonces, años de edad. 25 años arriba. Si no es tierno, el ceibo, por más que haya crecido, ha evolucionado, y una cáscara es un ceibo que a la larga va a tener problemas, porque la madera es esponjosa, y entonces al ser esponjosa es porosa, pero unos poros invisibles es la que graba el sonido. Por eso el ceibo es la única madera que tiene acústica propia. Ah, mira. Entonces, y eso con el aire se va consumiendo, entonces por ahí los bombos quedan grandes los aros, y el cilindro se empieza a achicar y se consume. Entonces por eso hay que tener madurez que tenga para tener el buen resultado de la caja sonora. Pero la madera de la caja se hace con la cáscara del ceibo tal cual. No, el tronco. No, la cáscara es para ver los años que tiene. Ah, perfecto. Pero se hace con el tronco tal cual está, quiero decir, se lo va calando hasta que queda finito, como lleva la madera el bombo. Y paso después de que lo preparamos con el hacha, le damos la forma y lo ponemos a secar, lo cavamos y lo ponemos a secar con caloría, con carbón de quebracho blanco, lo secamos bien. Una vez que está bien seco, recién se procede a armarlo, a afinar el sonido por adentro, nivelar las bocas, y afinar bien por dentro para que recién tenga buen resultado el sonido también. Mire usted, ¿cuáles son los otros elementos así importantes? El parche, ¿no es cierto?, del bombo. Y después van, después de eso, una vez que está eso, sí, ahora, como son trabajos especiales, lo que yo únicamente los hago por pedido. Ajá. No hago bombo comercial, no, el mi bombo no se revende en ningún negocio. Así que lo tienes que pedir, además yo necesito saber qué tipo de utilidad le va a dar, ya sea percusionista o bombisto. Bombisto es aquel como Julito Paz o como Vitillo Ávalo que toca colgado al hombro. Claro. Los percusionistas son los que ya tocan con un atrilo, o sea, tocando, ajustando con las piernas y sueltan los brazos, entonces están multiplicando los golpes. Ese es percusionista. Está bien, es verdad. Y la figura del bombisto así es el que vemos acompañando muchas veces a los bailadores de malambo. Claro, o aquel bombisto. Ese es bombisto. Entonces, pero también hay, ya por eso te digo, ¿qué utilidad le va a dar? Si es para malambo, para acompañar instrumentos de cuerda, entonces ya, o para instrumentos de cuerda, pero también tiene que ver la posición en que toca, bombisto o percusionista. Ah, mira. Entonces, en base a eso se hace, generalmente para Julio Paz o para como Vitillo Ávalo o Ringo Zamora, que tocan al hombro, obviamente les pongo cuero de oveja, porque entonces están golpeando lo necesario. Y en cuanto a la percusión, yo pongo cuero más fuerte, que son los cueros de cabra, para que no estén rompiendo, cambiando parte cada rato, porque la oveja no es tan resistente como, si bien es muy buen sonido, pero no es tan resistente para multiplicar golpes. Así que se hace con cuero de oveja o de cabra, depende el uso que se le vaya a dar. Claro, y los aros que sostienen las correas son de quebracho blanco. El aro de quebracho blanco. Después lleva un arillo donde va cosido el parche. Esos arillos son de molle, de tala, de mora. Uh-huh. Y también lo conti, es una enredadera que se hace en el campo, en los árboles, que crecen así de la tierra y se elevan como víboras. Entonces esas son las enredaderas. Y entonces con eso hacemos los arillos y ahí van cocidos los parches. Y generalmente los parches, tanto la oveja como la cabra que utilizamos, son de animales adultos. Mire usted, hay toda una filosofía, hay que esperar al animal, al árbol, para que el cuero y el tronco sea mejor. Claro, generalmente los bombos que vos encuentras en lugares de negocio, que son los bombos, que yo llamo bombos comerciales, porque no se sabe ni el resultado del sonido, entonces son cueros generalmente lo hacen por la pinta, con cuero de cabrito. Cabrito es un papel, una cosa muy fina, en cambio el animal cuando ya es adulto tiene el cuero es más grueso, más fuerte, más resistente. Ajá. Además, ya tiene una cosa que es primordial, que es la alimentación, la grasitud que tiene el cuero, que mantiene la flexibilidad cuando vos golpeas el parche. Mirá usted cuántas características, ¿eh? ¿Y toda la materia prima esa dónde la consigue, Froilán? ¿Usted hay un mercado ahí en Santiago? No, los cueros vamos a comprar barraca, o generalmente con la gente carnea por acá cerca. Claro. Y entonces eso, y después los ponemos mujeres y los estaqueamos con clavos al sol. Ajá. ¿Qué hacemos? Probamos la resistencia del parche antes de armar el instrumento. Claro, claro, sí, un proceso. ¿Y cuánto termina saliendo un producto así artesanal de los que usted hace? Bueno, espera, yo te voy. El proceso anda desde cortar el árbol hasta que se pasa el proceso secado, se afina el instrumento, se seca, se pule, se hace los aros, lleva un proceso más o menos de 25 a 30 días. Ajá. Entonces eso, hasta que quede, porque trabajo por unidades los trabajos. Claro. Cuando trabajamos hacemos una X cantidad de cilindros, ponemos a secar y de ahí vamos haciendo otra tanda, así vamos haciendo por tanda. Claro, para tener stock. Claro, para tener stock. Y bueno, pero igual no tenemos, no damos abasto, hay que trabajar de lunes a lunes aquí. Bueno, como pero decía, mejor así. Como decía Herminio Iglesias, trabajamos las 24 horas y es preciso la noche también. pero tiene suerte entonces de laburar mucho. Bueno, después nos dicen vagos los santiagueños. ¿Vio qué mala fama le han hecho y todo lo que laburan? No hay siesta que valga ahí, ¿eh? El que hace la fama es el que no sabe laburar, el que vive del que labura. ¿Cuánto le paga un músico así de primera línea como Peteco o los Copla? Mira, yo tengo son fijos, o sea, el güero normal, el chico profesional sale 550, el mediano sale 650, el güero normal, que te he dicho que anda de 37 a 40, ese sale 750, en eso va incluido para todos los precios que me ha incluido un paisaje o algo grabado, lo que quieran grabar. Claro. Si quieren grabar nombres, si van guardas o paisajes, o me mandan por ahí, me mandan logo de alguna empresa o que tengo que hacer, va incluido eso, el precio ahí. Uh-huh. Porque después va barnizado eso, se graba todo a fuego. Entonces, los dibujos lo hago totalmente a fuego. También he aprendido travesiando, ¿no? O sea, no he ido a ninguna escuela de arte, nada. Yo, lo mío es todo natural, haber aprendido travesiando a hacer los dibujos. Y soy el primero de todos los artesanos en el asunto de bombo de haber hecho paisaje en los bombos. Así que realmente he creado esos paisajes y bueno. Sí. Hacerle algo alegórico al trabajo. Según lo que le pide el que lo vaya claro, a usar. Claro. Después está el Super 1, que sale 850, después como el que tiene, como uno de los, el bombo que tenía Pascual Toledo, el bombecito ese sale 950, el que tiene Julio actualmente, o el que tiene Jorgito Rojas, como el que tiene el Chaqueño, eso vale 1250. Ajá. Está bien. Aquello que siguen los sí, tamaños, sí, sí, sí. Después, ¿es una pyme la que usted tiene o labura solo en todos los procesos? No, yo tengo 7 chicos aprendices, o sea, todos lo que van a aprender conmigo los chicos que tengo son permanentes, ellos trabajan semanalmente, ellos aprenden primero muchas cosas, de conducta, aprenden no existe la palabra estrés. Y tampoco lo primero es el respeto de uno por otro. Aquí nosotros vivimos riéndonos de nosotros mismos, pero tienen que saber aguantar todo, porque uno así disfruta y trabaja tranquilo. Está bueno. Además, y con humor, siempre escuchando cuentos, cosas así. Y bueno, y después el laburo, ellos aprenden primero desde aprender a hacer maticocido. ¿Qué tiene? Como una escuela y un taller casi, un taller de... Y tiene que aprender todas las cosas de la vida, porque por eso dice, no sé de dónde sacaste, entonces quiere decir, no aprendió ni a cocinar, y si la muere, se acaba un laburo y no aprendió otra cosa, y entonces, ¿cómo no se van a enfermar la gente? Hay que saber aprender cosas para que le sirvan, o sea, y a la par tienen que aprender cosas. Los chicos van a aprender a cocinar, todos, y son grandes cocineros, hasta se dedican a hacer repostería, todos saben hacer. Ah, mira. O sea, todos van aprendiendo la vida, y aprender a trabajar y a aprender a ganar su propio pan. Indio, ¿y son chicos jóvenes, gente más adulta? No, chicos jóvenes, sí, tengo sobrinos ahí trabajando, son chicos tengo mi nieto también que tiene 14 años, enseñándole cuando el momento libre se va a aprender conmigo a trabajar. Claro, le enseña el oficio. ¿Ustedes claro. quién lo aprendió el oficio? Yo lo aprendí, yo empecé junto con mi papá y un hermano, aprendimos de un tío, el hermano y papá. Ajá. Y él era músico, además, era alumno de don Andrés Tazarete, que es el patriarca de folclore. Nada menos, ¿eh? Mirá. Nada menos. Así que de él aprendimos nosotros eso. Realmente, y bueno, yo lo he seguido todo constantemente, lo he ido modificando, porque cuando yo empecé a hacer, conocí los primeros bombos que así, recién en la mano, eran totalmente rústicos, y hoy en la actualidad tienen una estética, se pule los aros, hay que hacer todo para que claro. el bombo esté acorde a todo, y no lastime las manos, hay que cuidar muchos detalles, la afinación, la cantidad de agujeros que tiene que tener para las presillas de acuerdo al tamaño del bombo. Progresó, bueno, progresó la industria. Entonces, todos saben los chicos. Además, aparte, yo tengo más de 3.000, 4.000 chicos por año de las escuelas, partiendo de jardín de infancia hasta de las universidades. ¿Cómo que los tienen? ¿En qué sentido? ¿Lo van a visitar? Vienen a visitar y toman taller en el patio. Ah, mirá. También a veces me toca, por ahí viajo también. Yo en este momento, ahora... del 1 al 4 estoy en San Telmo, en Buenos Aires, exponiendo, creo que la Casa de la Música, creo que es donde era un museo antes ahí en San Telmo, así que ahí voy a estar, porque yo soy miembro de Luthieres Argentinos y estamos exponiendo en la exposición anual que se hace todos los años, y entonces ahora ahora del 1 al 4, que somos muchos luthieres casi de todo el país, y la mayoría están en Buenos Aires, Qué bueno, del 1 al 4 de octubre en San Telmo. Sí, en San Telmo, ahí en la Casa de la Música, lo que se llama ahora. Ahí uno se va a hacer una panzada de instrumentos porque están reunidos todos los luthieres del país, entonces. Claro, hay que ver, bueno, ahí es gente ve el comercio, la parte artesanal de toda la gente, porque yo te explico, yo donde voy, yo tengo que hacer los bombos en el lugar donde estoy. Así que yo, por más incomodidad que haya, mira, yo en el año 2001 me tocó viajar por 9 países de Europa y los talleres, he dado talleres a bailarines del Circo del Soleil, porque tengo trabajo incorporado al circo, 7 trabajos, aparte de las bailarinas que eran canadienses, francesas, belgas, italianas, alemanas, así que yo estaba dando talleres ahí todo, y estaba en el Festival de Peter Gabriel en Inglaterra. En el año 2000 cerramos el festival más grande del mundo, que es el de Peter, el Wallman, junto a Bárbara Luna, que es de Buenos Aires, de Roque Pérez, y a Tachi Gómez, un percusionista santiagueño que vive en París. Ustedes así tocando ahí en el festival, en el cierre. Tocando, además cerramos después de Susan Vega, de Miriam Makeba, Susan Vega, y nosotros cerramos con Chacarera, el festival más grande del mundo. Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo fueron a parar ahí, Froilán, al festival ese? Y bueno, pasa que Bárbara Luna vive en París y ella es la que es cantora y bueno, ella es autora también en muchos temas, hace tango, hace milonga, hace, como ella es de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y bueno, conociendo a este chico empezó a hacer chacareras, gatos, entonces todo eso. Y realmente vive en París y ella, así que ella qué me bueno. Porque me hizo una chacarera que se llama Sachayo y entonces en el festival cantaba ella y la chacarera tiene un 2 minutos 50 segundos, yo en 1 minuto 48 1 minuto 52 segundos desarmó el bombo y armó de vuelta y terminó acompañando antes que termine la canción. No, me está jodiendo que hizo eso. Y yo en Jesús María, con ella también, lo he bajado a 1.42. Usted, a ver, vamos de nuevo. Mientras se desarrolla la chacarera, usted desarma y arma el bombo nuevo y termina tocando. Y está afinado el bombo y termina tocando. Sí. No, claro. Aquí tienes rapidez en eso. Mirá vos, claro, y la gente ahí se vuelve loca en ese momento. Claro, y bueno, cosas, bueno, y después en París he hecho exposición en la Casa Argentina, estaba en el Teatro Chayotte, conocí muchas cosas lindas, Montmartre, realmente las iglesias son muy, en París, fantuosas, y bueno, me tocó viajar, y sobre todo me gustó más la campiña francesa, todo el sur de Francia, dando talleres en Poitiers, dando talleres en Gentil, en las danzas del mundo, primera vez que participaba Argentina, 2000 y 2001, y bueno, Gentil, le fui muchos lugares de Mulán. Qué bueno, ¿a cuántos lugares? Bonneuil, Caballón, Aviñón, sobre el puente Aviñón, donde más lloró por la canción de Cuna. Ajá. Que quizá vos no lo recuerdes, pues vos debes ser muy joven, así que yo la canción de Cuna que decía sobre el puente de Aviñón, todos bailan. Sí, bueno. He tenido la oportunidad de conocer el puente de Aviñón y donde me causó lágrimas por esa canción de Cuna. Qué bueno, ¿a cuántos lugares los ha llevado el oficio de ser luthier? Bueno, pero tengo, aparte de, o sea, esos lugares, 8 o 9 países que he conocido, además de trabajo casi en toda parte del mundo, tengo Kenia, Hamburgo, Japón, pero Luxemburgo, Holanda, Canadá, Estados Unidos, aparte los músicos también que tienen como Shakira también tiene el 08 bombo, a Divididos, 08 bombo, a los Guaguancos, 08 bombo, a Gustavo Santaolalla con se hizo de Ushuaia la Quiaca con León Gieco, o sea, no tan solo que tengan que ver con el folclore, sino también con todo otro tipo de música. Claro. Claro, además en París, estando yo en el Teatro Chaillot, me han invitado a ver una obra de tango teatro, tipo tango teatro, y resulta que encuentro mi bombo ahí en el teatro, así que te imaginas cosas, bueno, eso sí, sí, la maravilla del mundo que me tenía la oportunidad de ver. Qué bueno que todos sus bombos, sus instrumentos estén así diseminados por varias músicas, no solo en el folclore ni en la Argentina. Claro, sí. Indio, bueno, vamos a seguir acá con música nosotros y le agradecemos muchísimo por la conversación que nos dio, ¿eh? Bueno, no, yo te agradezco a vos, además a la gente, tengo muchos amigos, Rosario, Arroyo Seco, ahí Huguito Ruiz, que no sé si está, es de Radio Nacional, ¿no? ¿Quién? Radio Nacional es. Sí, Radio Nacional está acá, bueno, sí, está su... Pues sí, Huguito Ruiz, creo que está en el lugar de Puca Ruiz. Está reemplazando a Puka Ruiz. Ah, Puka Ruiz, sí, Hugo. Es todos los días por acá por Santiago, así que... Bueno, tengo muchos amigos ahí, y también lo que estaba extrañando también la feria de maestros artesanos que se dejó de hacer ahí, es el que... Una de las mejores ferias junto a la de Colón, Entre Ríos, y como la de Catamarca, del Poncho, son las ferias, una de las mejores ferias más bien hechas, y bueno, qué lástima que Rosario deje de hacer esa feria, porque ha sido muy importante, sobre todo en la gestión de Graciela Juárez, cuando hay que tener buena vista para organizar cosas y hacer bien de tantos artesanos que hay en el país. Entonces estamos necesitamos ese tipo de cosas, exponer las cosas que hace uno. Ahí tengo grandes amigos, así que por todo el mundo, pero obviamente nos importa que la Argentina siga haciendo, que no pierda su festival, que no pierda su fiesta nacional de artesanía, que esas cosas no se debe perder, y la cultura siempre, la única manera con la cultura, pienso que estamos más tranquilos que con la política. Muchas gracias, Froilán, por hablar con nosotros. Bueno, papi, un abrazo grande para ustedes, y por ahí cuando ande por Rosario, los voy a andar visitando. Bueno, cómo no. Por supuesto que le invitamos acá a la radio a hacer el programa con nosotros, a tomar mate y a tocar y a hablar del bombo, por supuesto. Bueno, cuando gustes, metan. Un abrazo grande para todos y también a la producción, todo. Muy bien, muy muy amable ha sido, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Bueno, estábamos escuchando al indio Froilán González, santiagueño de allí, de la capital, fundador de la Marcha de los Bombos, que hace 17 años, y el tipo labura hace bocha de tiempo en este oficio de luthier, haciendo bombos, y están por todo el mundo. Hasta él mismo se sorprende cuando ha viajado y ha visto su producto ahí, su bombo, su instrumento fabricado por él mismo, con estos ayudantes que nos decía que tiene, que son aprendices también del oficio en diferentes puntos del globo terráqueo.